Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que muy bien. Estamos iniciando una semana más aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ¿qué tal se pasaron el fin de semana? Yo espero que muy bien. Un fin de semana relajado, tranquilo. Y bueno, les comentaba yo que hoy es lunes 18 de mayo. Muy bien. Qué bueno que les da gusto. Lunes 18 de mayo del año 2015. En este momento, a las 3 de la tarde con 15 minutos en punto. 3 de la tarde con 15, tiempo de la capital del país. Con esto ustedes ya saben, si están escuchando este programa en vivo o se trata de una repetición, porque nos han llegado algunos correos de radio escuchas que se confunden. Como el programa se repite todo el día, ¿sí? Creen que esos programas que se repiten son programas en vivo. Y pues nos llaman por teléfono a la cabina y nos tratan de escribir por medio del chat y pues nos llegan quejas de que no pueden escribir o de que nadie les contesta, ¿verdad? Entonces, muy importante que tomemos esto en cuenta, que durante el día casi todo lo que ustedes escuchan son repeticiones, ¿sí? Y los horarios en vivo, pues son los lunes, como el día de hoy, de 3 a 4 de la tarde, los martes de 9 a 10 de la noche, y los jueves de 3 a 4 y de 9 a 10 de la noche. Muy importante para evitar estas confusiones, ¿ok? Bueno, pues ya estamos iniciando esta semana, vamos a echarle muchísimas ganas, por aquí ya comienzan las preguntas, la gente ya quiere recibir asesoría. En un momentito más, les vamos a brindar toda la asesoría que ustedes requieren, ¿no? Aquí, para variar, no me han abierto mi correo electrónico, lo voy a abrir. Porque, como les comentábamos hace dos o tres semanas, estamos promoviendo algunas reformas a la ley que son muy interesantes porque son en beneficio directo de los deudores, ¿sí? Estamos promoviendo algunas iniciativas, aquí están. Gracias, muy bien. Rápido me las encontraron, fíjate. Yo pensé que iban a tardar más, nada más en lo que descargan. Algunas iniciativas de ley que yo creo que les van a resultar muy interesantes a todos ustedes. Acabando este programa, yo creo que en el transcurso de la tarde las vamos a publicar en nuestro blog. Ya tenemos el formato PDF, o están en imagen. Bueno, como estén, las vamos a publicar en nuestro blog para que ustedes tengan oportunidad de leerlas. Aquí están. Y checarlas, está muy bueno este asunto, si prosperan estas iniciativas. Les repito, van a ayudar a millones de deudores de toda la República Mexicana, porque esto es a nivel federal, no es a nivel local, ¿sí? Esto lo presentamos el día, ¿cuándo fue? El martes pasado, ¿verdad? El martes pasado lo presentamos ante la Cámara de Diputados. Por medio de, obviamente, pues, se tiene que hacer a través de un diputado, el diputado federal Ernesto Germán Sánchez Jiménez, quien es el que nos está apoyando en este asunto. Y bueno, les voy a leer rápidamente algunos de los puntos que queremos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 362 del Código de Comercio, el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y se adicionan dos párrafos y dos transitorios al artículo 66 de la Ley de Instituciones Financieras y un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Esta propuesta de ley la realizó nuestro equipo de abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Está muy bien estructurada, por supuesto, claro, con apoyo de los abogados de la Cámara de Diputados, del diputado Ernesto Germán Sánchez. Está muy bien estructurada. Le estamos pegando al Código de Comercio, estamos pegando a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley de Instituciones Financieras y a la Ley Federal del Trabajo. Porque queremos algo muy integral, algo que de verdad le funcione a la gente y no una ley que se quede, pues que se quede un poco a medias, ¿no? O que quede guanga o que por alguna omisión o alguna cuestión que no hayamos checado, pues no funcione, ¿verdad? A ver, en este momento están llegando mensajes de las redes sociales, les pido un poquito de paciencia, ahorita vamos con las asesorías. Aquí les voy a decir cómo está el asunto, denme un segundito, estoy abriéndolo. Nada más en lo que abre, ya saben que ustedes luego el internet tarda en... Ahí está, aquí está la parte con la que apoyamos nosotros. Aquí es donde arranca el asunto. Perfecto. En cuanto a los intereses moratorios en los títulos de crédito, el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que permite su pacto irrestricto y transgrede el derecho humano de prohibición legal de la usura, establecido en el artículo 21, numeral 23. Sí, aquí lo que queremos, básicamente, es una de las cuestiones que estamos buscando reformar a través de la ley que regula los títulos y operaciones de crédito, es que ya exista un tope máximo para las tasas de interés que manejan bancos, tiendas comerciales, incluso particulares, porque pues uno, y bien lo sabemos todos nosotros, termina pagando muchas veces el doble o el triple de lo que nos prestaron los bancos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que nosotros queremos es que se respete el derecho humano de todos los ciudadanos, de todas las personas, contra la usura, porque ya cobrar intereses superiores al capital se considera pues, un acto de usura. Queremos ponerle un tope máximo, que se evite en estos asuntos de una tasa de interés, por ejemplo, del 10% mensual, porque el 10% mensual multiplicado por 12, pues terminamos con una tasa de interés del 120% anual. Entonces queremos ponerle un tope al 33% anual, que no se vaya más para allá, porque pues se vuelven impagables las deudas, ¿no? Termina la gente volviéndose esclava literalmente del banco, por ejemplo, porque pues se la pasa pagando intereses, ¿no? También queremos, por ejemplo, que los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer al día siguiente al del vencimiento el interés pactado, en este caso, o en su defecto, el interés legal, que no podrá exceder, lo que les comentaba hace un rato, el 35% anual, en caso de pactar uno mayor, sería nulo de pleno derecho. O sea que lo máximo que podrían cobrar los bancos o las tiendas comerciales o quien quiera que preste dinero sería el 35% anual y ni un centavo más. Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos, el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés. Bueno, esto ya es un poco técnico, de todas formas lo vamos a subir. En cuanto al asunto este, estamos viendo puntos muy álgidos, muy importantes, que afectan a millones de deudores. Otro de los puntos, independientemente del interés, que si logramos que esto se promueva sería algo fabuloso, nos olvidaríamos de las tasas de interés exorbitantes, abusivas y usureras por parte de los bancos. Pero otro de los puntos muy importantes que estamos tocando en esta reforma de ley es este asunto del embargo del sueldo, ¿sí? O el cobro a lo chino, mejor dicho. ¿Por qué? Cuando nosotros le debemos a un banco en particular, ¿sí? Al banco X, y nosotros recibimos nuestra nómina por medio de ese banco X, ¿sí? Ese banco está facultado a que si nosotros no le pagamos, por ejemplo, la tarjeta de crédito, se cobre directamente del dinero que le deposita nuestro empleador o nuestro patrón en la cuenta de nómina. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que de pronto llega el trabajador un buen día al cajero automático, por ejemplo, a retirar su quincena y resulta ser que está en blanco, que no tiene un centavo. ¿Por qué? Porque el banco se cobra lo chino, ¿sí? Y lo dejó sin un quinto para su sustento, ni de él ni de su familia. Olvidémonos de pagar rentas o hipotecas o comida o ropa, no hay nada, no hay un centavo. Eso nos parece un acto bastante abusivo y arbitrario por parte de las instituciones financieras. Entonces lo que estamos buscando nosotros es que se reforme el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo para ponerle un tope máximo. Ok, sí tenemos una deuda con el banco, sí es justo que se le pague, pero no es justo que deje al trabajador sin un quinto. Entonces vamos a ponerle un tope máximo del 30%, ¿sí? A partir del salario mínimo que pueda descontar del sueldo quincenal de ese trabajador. Esto quiere decir que le quedaría el 70% restante, un poquito más, para que pueda pues cumplir con sus obligaciones de la renta de su casa, de pagar la luz, de pagar la línea telefónica, etcétera. Y evitamos que el trabajador trabaje enteramente para pagarle al banco, ¿sí? Porque eso es volver a los tiempos aquellos de las tiendas de raya, donde uno pues vivía literalmente para para pagarle a esas tiendas, ¿no? Entonces, esto es básicamente, son un par de puntos que les quería yo comentar. Vienen algunos otros muy interesantes. Son 14 páginas de esta propuesta de ley que estamos presentando ante la Cámara de Diputados, que queremos que sea federal, para que, aquí lo que nosotros no buscamos, y debo ser muy claro en este asunto, no estamos buscando, desentender al deudor de su obligación, que el deudor diga, bueno, pues ya no le pago al banco, ya no me va a hacer nada, no. Al rato que subamos este documento para que ustedes lo puedan leer, se van a dar cuenta que estamos pidiendo únicamente lo justo, ¿sí? Existe un adeudo, por supuesto, y es una obligación del deudor, por supuesto, pues pagarlo. Es un hecho, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros, ayudarle a toda la gente que tiene deudas a que las liquide, pero también con que sea un trato justo, ¿sí? Que se imparta justicia para ambas partes. Otro de los puntos que estamos tocando aquí, por ejemplo, es el asunto este de la quita, que muchas veces el deudor pues hace la negociación, paga la deuda con una quita o un descuento y el banco lo deja mal calificado en el buró de crédito. También queremos que eso se modifique, porque al final del día, sea como sea, haya sido como haya sido, el banco ya recibió lo que él consideró conveniente para la liquidación de la deuda. Esto, jurídicamente hablando, quiere decir que ya se satisfizo la necesidad del acreedor sobre el adeudo que teníamos nosotros o que tenía el deudor pendiente con ellos, ¿sí? Ya quedó satisfecha esa necesidad y, por lo tanto, el acreedor está obligado a liberar de cualquier problema, sobre todo algo que le repercute en su historia crediticio, al deudor. ¿Ya se pagó? Bueno, pues que se le ponga la calificación MOP 01, que se le ponga palomita verde. Obviamente, bueno, esa calificación al final del día, o este registro de que se liquidó con quita, tendrá una afectación, pero ya mucho menor ante el deudor. Sí le van a otorgar nuevos créditos las distintas instituciones financieras, pero ya serán créditos acordes a su capacidad económica, porque queda sobreentendido que si una persona pagó una deuda por medio de una quita o un descuento es porque de momento pues no anda muy bien económicamente, pero no por eso lo vamos a vetar de por vida, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que estamos promoviendo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya hace un año, más de un año, promovimos durante las mesas de discusión de la reforma financiera en el Senado de la República, pues las nuevas facultades regulatorias hacia los despachos de cobranza que tiene actualmente la CONDUCEF, que el asunto este del embargo y el arraigo de la persona también se pudiesen modificar para que no afectaran de una forma tan severa a los deudores, todo de acuerdo al nivel del problema, ¿no? Estamos hablando de personas que quieren liquidar sus deudas, pero que atraviesan una etapa en sus vidas pues adversa, complicada. No se trata de criminalizarlos, no se trata de estigmatizarlos, no se trata de agredirlos, amenazarlos, insultarlos. Se trata de crear las condiciones de certeza adecuadas para que cada uno de estos deudores pueda cumplir con sus obligaciones. Y así todos ganan. Gana el acreedor porque ya el deudor pudo pagar finalmente su deuda, ya tiene su dinero. Gana el deudor porque se quitó este problema de encima, acabó con su deuda y puede seguir adelante con su vida. Y se vuelve una vez más cliente de los bancos, porque al rato los bancos, ¿a quién le van a poder prestar? Pues a nadie. Todo el mundo vamos a estar mal calificados en el buró, sobre todo pues por esta situación económica que atraviesa el país en general. Entonces buscamos, repito, condiciones justas para que se pueda llegar a un convenio adecuado que satisfaga, que cumpla con los requisitos, con los requerimientos, con las obligaciones y con los derechos de ambas partes, ¿sí? Entonces, ahí está. Perfectamente. Bueno, entonces ya nos vamos a asesorías en este momento. Muchas gracias por las felicitaciones. Aquí estamos trabajando siempre en apoyo de todos ustedes. Y nos vamos directamente ya a nuestro chat de la estación. Si ustedes nos están escuchando ahorita, en este instante, hoy lunes 18 de mayo del año 2015, cuando son de las 3 de la tarde con 29 minutos, 3:29 tiempo de la capital del país, pues vénganse para acá, vénganse para el chat, aquí les vamos a ayudar con muchísimo gusto brindándoles asesoría, www.radiodd.org, www.radiodd.org, con mucho gusto les brindamos ayuda. Bueno, asesorías rápido. Miriam Álvarez tiene problemas de buró por Telcel, SAM Corporativo. Nos comenta que en el 2008 contrajo un plan, el cual suspendió y pagó los servicios, más quieren que a fuerza comprara el chip con el número que le suspendieron y no lo quiso hacer. Y la tienen con el adeudo total y los servicios están pagados con el despacho que le solicitaron. Ahora tiene problemas para poder sacar créditos y solicitó la carta finiquito y no se la quiere dar Telcel. ¿Qué hace nuestra amiga Miriam Almaraz? Miriam, bueno, en este caso habría que checar bien porque no entiendo bien. Tú pagaste los servicios, pagaste el resto de tu plan forzoso porque debemos entender que cuando muchas veces, no siempre, a ver si Miriam nos lo aclara, contratamos uno de estos planes donde nos brindan un servicio de con determinado número de llamadas, con determinado número de mensajes, con determinado número de megabytes para navegar, pues también nos dan, entre comillas, de obsequio un equipo celular, ¿sí? Por eso es que nos atan con estos plazos forzosos, porque hay que pagar ese equipo celular. No es un regalo en realidad, sino que con las mensualidades que pagamos, pues se cubre el costo del aparato. Entonces aquí, Miriam, me gustaría saber, ¿pagaste completito todo? ¿No quedaste de ver un centavo? ¿Nada más fue por el asunto del chip que no te quieren dar tu factura? Pero te podemos ayudar, regálanos una llamada telefónica y con todo el gusto del mundo, pues checamos tu asunto, ¿no? Y hablando de líneas telefónicas, 59-16-0410, 59-16-0410, teléfono en cabina para que, si gustan, nos llamen, nos platiquen su caso, con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría y todo lo que ustedes requieran para poder ayudarles. Muchas gracias, doña Norma, muy buenas tardes. Miriam Álvarez, te comento, con SAM Corporativo tenemos en estos momentos pláticas muy interesantes. Estamos llegando a acuerdos para poder ayudar a todos los deudores que tengan algún problema con ellos. Entonces acércate a nosotros, márcanos a nuestras oficinas, con mucho gusto te podremos ayudar. Dice Manuel Morales que tiene mucho tiempo tratando de comunicarse conmigo, pero desafortunadamente nunca lo ha logrado, nos explica. Él estuvo asociado al programa de protección al deudor, pero nunca le pudimos ayudar con su deuda de American Express. Y siempre fue que estaban viendo qué hacer, que aguantar hasta que ellos decidieran hacer el trato con rebaja y cosas por el estilo. Estuvo pagando bastante tiempo y no logró salir de esa deuda, por lo cual tuvo que suspender el pago a la asociación. Quiere que le ayudemos. Se suspendió el pago, pues no tuvo resultados positivos. Cada vez que menciona eso, le dicen cuál es su número o cuál es su usuario, etcétera. Necesita que le ayudemos para salir de esa deuda. Le dicen que es muy difícil liquidar una deuda como la suya y más con American Express. Pero como otras personas salen en el reporte que ya pagaron y él ha tenido esa mala suerte de no salir, quiere liberarse del buró, pues es una limaña que lo desgasta. Ok, Manuel, no te preocupes, hay que checar tu caso. Obviamente, bueno, debemos entender que muchísimas personas están pues con nosotros, ¿no? Estamos hablando de miles de afiliados. Es perfectamente normal, mi estimado Manuel, que te pidan tu número de contrato, tu nombre de usuario, porque, bueno, no podemos creer que nos vamos a acordar de absolutamente todos nuestros afiliados. No podemos presumir que cada vez que hables, el asesor se va a acordar de ti. Aparte es por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, si yo hablo a Telcel o yo hablo al banco, pues siempre me van a pedir mi nombre completo, me van a pedir mi número de cuenta, me van a pedir algunos datos, incluso algunas preguntas de seguridad. Eso es un protocolo perfectamente normal, mi estimado Manuel. Entonces, es muy probable que cada vez que nos llames, ¿sí?, te volvamos a pedir esos datos. Pues para evitar que otra persona, por supuesto, se haga pasar por alguno de nuestros afiliados, ¿no? ¿Qué tal que dicen, no, soy Manuel Morales y no eres? Entonces, muy importante. Eso es de cajón, eso es inevitable. Cada vez que nos llames, por supuesto que te vamos a pedir nombre completo, número de contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es protocolo de seguridad, sobre todo para protegerte a ti, ¿no? Imagínate, es que es don Manuel, a ver, pásamelo. Sí, aquí está su número de cuenta y su número de tarjeta. Tenemos información bien delicada de ustedes. Entonces no se la podemos dar a quien llame diciendo que es fulano de tal, ¿no? Esto es protección, deben entenderlo, de todos ustedes. En cuanto a las negociaciones con American Express, son bien complicadas. No creas que es algo sencillo. Pero te ayudamos, vamos a verificar cómo está tu asunto. Mira, envía un correo electrónico a la siguiente dirección, ¿sí? Es contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org, ¿sí? Es el único punto que va, no vayas a poner un punto antes porque no nos va a llegar nada. Ahí, por favor, escribes tu nombre completo, tu número de contrato, cuál es tu problema. Con mucho gusto lo canalizamos al área de atención de la organización, te vamos a contactar y te prometo que te vamos a tratar de resolverlo de la mejor manera, que ya se acabe con esa deuda que es la única que quedó pendiente y que ya puedas tener nuevamente un historial crediticio adecuado, mi estimado Manuel. ¿Okay? Entonces te pido por favor que mandes ese correo, no se te olvide, nombre completo, número de contrato, etcétera, etcétera. Con mucho gusto te vamos a ayudar. Bueno, vámonos, continuamos con este programa, ya Manuel ahí está, te vamos a atender, no te preocupes. Sí, por supuesto, deben entender que siempre, no es porque nos olvidemos de ustedes, ¿sí? Yo sé que hay mucha confianza con el trato y todo el asunto, y ya conocen a su asesor y shalala, pero son protocolos de seguridad. Cada vez que nos llamen para iniciar un trámite o lo que sea, pues les vamos a pedir su nombre, les vamos a pedir su número de contrato. En muchos casos hasta les vamos a pedir que nos llenen un formatito y que nos lo envíen. Sí, porque aquí armamos expedientes, damos seguimientos. Entonces, imagínense, pues, confiar en la memoria del asesor que se va a acordar de todo el asunto, pues, está complicado. Entonces, sí, nos han dicho, es que cada vez que llamo me piden mi nombre y me piden mi número de contrato. Pues, es lógico, así tiene que ser. Porque, pues, así es como los identificamos y evitamos, pues, que los vayan a suplantar o darle la información a otra persona. O imagínense ustedes. Entonces, eso es de cajón. Siempre se los vamos a pedir, repito, por seguridad de todos ustedes. Dice Rebeca Pérez que preguntó si su marido puede negociar un adeudo con Banamex de 120 mil, es un crédito de nómina, y está pagando puntual hasta el día de hoy. No, ya no quiere esa deuda, ¿se puede pagar con quita? Sí, sí se puede pagar con quita, Rebeca, pero la quita requiere de ciertas condiciones. Ningún banco, nadie te va a otorgar una quita si no hay una suspensión de pagos primeramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno suspende pagos es porque a uno no le alcanza el dinero, ¿sí? Porque no tiene para pagar la deuda bajo las condiciones que se habían pactado originalmente. Tienen que pasar muchos meses para que el banco vea que realmente no podemos cumplir, ¿sí? Y entonces el banco nos va a decir, bueno, págame ya como sea, pero págame. Mucha gente nos dice, es que yo estoy pagando bien, quiero una quita y no quiero tener malas calificaciones en el buró. Eso no se puede hacer, eso es imposible. Quien les diga que eso se puede hacer les está mintiendo, los quiere estafar. La quita requiere suspensión provisional de pagos, dependiendo de cada acreedor, dependiendo de su perfil como cliente, de algunos meses, de varios meses, de muchos meses, muchos meses, depende de distintos factores. Y hay que negociarla, no es un asunto que se vaya a resolver mañana. Entonces, Rebeca, sí se puede negociar una quita para tu marido, pero si él sigue pagando, pues el banco está contento. El banco dice, bueno, mientras a mí me siga pagando, quiere decir que tiene solvencia. Y pues no le voy a dar ningún descuento. Hay que dejar de pagar. Yo sé que es complicado, que moralmente le pesa a uno, que a uno le entra el miedo, etcétera, etcétera. Pero para eso estamos nosotros, para ayudarte a negociar esa deuda de tu marido, mi estimada Rebeca. Es la única forma, no hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Patricia Rodríguez, espera que podamos ayudar. Nunca había pedido ningún crédito hasta hace poco que le ofrecieron una tarjeta Banamex, la cual le rechazaron por un supuesto adeudo. Pidió su reporte en el buró. Y resulta que tiene un adeudo de FAMSA, lo cual le sorprendió ya que nunca había solicitado ningún crédito a nadie. Se dio cuenta que en el reporte aparece una dirección en la cual nunca ha vivido. Metió su reclamación a buró pidiendo que quiten ese crédito que no le corresponde y la respuesta fue negativa. Llámanos, Patricia, para checar eso, no te preocupes. 5594-5453. Lo revisamos y te ayudamos con muchísimo gusto. Alex Deudor, su plan de Nextel era 2 años, siguió con su plan más de ese tiempo por contrato forzoso. Un día decidió ya no pagar, ya no quiso pagar o no pudo pagar. Esperó que se acabara su mes y ya no lo pagó. Le están cobrando porque dicen que tiene que cancelar y le quieren cobrar un mes con los intereses que se han generado. Ya son casi 4,000 pesos y lo tienen mal calificado en el buró. Él daba 1,000 pesos por mes. Bueno, es que sí se tenía que cancelar el plan, mi estimado Alex. No es nada más de dejar de pagar y ya, ¿sí? Le tienes que dar aviso por escrito a Nextel para que cancelen tu plan y te dejen dar el servicio. Porque si nada más dejas de pagar, pues ellos continúan dándote el servicio. Te lo dieron un mes, te lo dieron 2 meses, te lo dieron 3, 4 meses, no sé. Pero ellos siguen dándote el servicio. Es un trámite administrativo que se tiene que realizar con ellos. Presentas tu cancelación por escrito, cancelan ya, si ya se acabó el plan forzoso. Cancelan tu línea, cancelan el servicio y con eso asunto arreglado. Aquí la única solución, mi estimado Alex, es pues pagar ese monto, no hay de otra. Mi estimado Alex Deudos. Alma, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Alma? Choc 47, muy buenas tardes. Alma está muy contenta con la confianza de que todo se va a solucionar tarde o temprano. Anoche envió su formato con su primera negociación de sus tarjetas. Mi estimada Alma, felicidades. Fíjese nada más. Le debe a Santander 258 mil pesos. Ya le estamos logrando que le autoricen una liquidación de 38 mil 600. Ya envió para negociar a través de nosotros todo el asunto. Perfecto. Acaba de regresar de Profeco por aquel asunto en el que le estábamos apoyando con Royal Holiday. Ya le dieron fecha de cita de conciliación para el 22 de junio, pero le dicen que la cancelación, aun cuando le apliquen el cargo, no se la pueden negar. Ok, perfecto. Sin embargo, ¿qué le aconsejamos? Ir con nosotros de todos modos y ver que la incluyan en su contrato de afiliación por si no se llega a algún arreglo. El problema, mi estimada Alma, es que nosotros no tenemos convenios con Royal Holiday. No tendría ningún sentido, o sea, si tú lees tu contrato, existen pues muchas cuestiones que estamos ofreciéndote, que tenemos que cumplir, como el descuento y todo la defensa legal, etcétera, etcétera, ¿no? Con Royal Holiday no podríamos ofrecerte lo mismo porque no tenemos ningún tipo de acercamiento con ellos. No hay un descuento pactado, no sabemos cómo se comporten en tribunales, si ya con un juicio podamos pactar algún descuento. Entonces todo lo que está en el contrato pues no aplicaría para esa empresa. Entonces no la podrías anexar a tu contrato, pero te podemos ayudar por fuera, como lo estamos haciendo en este momento. Lucio Sánchez Espinosa se ha endeudado con las tarjetas de crédito, todos los meses sale poniendo algo para pagar los mínimos, pero ya está en el ciclo de tomar de una tarjeta para pagar otra. No, ya no lo hagas, Lucio, solamente estás haciendo más grande la bola de nieve y al rato vas a deber un dineral y ni pagaste tus deudas, ¿ok? ¿Qué te sugiero? Suspende pagos provisionalmente, ya no te alcanza. Cuando comenzamos a sacar de una tarjeta para pagar otra, estamos viviendo de lo prestado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tu economía ya no te permite pagar más, que tu dinero, lo que tú ganas, ya no alcanza, no es suficiente. Entonces, suspende pagos, por favor, ya no lo hagas así, y te vamos a ayudar. Platícame, Lucio, ¿a quién le debes? ¿Cuánto debes? Eso para empezar, de ahí arrancamos. Caléxico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tavo, muy buenas tardes, tiene 3 años libre de deudas gracias a Defensa del Deudor. Ahora dice que le llaman de Bancomer, que pagó, pero la persona que lo busca tiene la dirección de Jalisco, es un homónimo. ¿Por qué Bancomer dio sus datos? Ay, tienen un relajo, mi estimado Tavo, tú no te imaginas. Muchas veces, hasta a familiares les están cargando la deuda, ¿sí? Si tú fueras, por ejemplo, Tavo González Gutiérrez, ajá, y tienes, más bien, bueno, sí, tienes una hermana que se llama Cristina González Gutiérrez. El banco lo detecta por la dirección o los llega a conectar de alguna forma, aparte de los apellidos, le va a querer cobrar ella la deuda, le va a empezar a llamar. Oiga, pues que su hermano nos debe, tienen un show, están actuando de forma ilegal, hay que presentar denuncias, mi estimado Tavo, ¿sí? Puedes hacerlo a través del portal de la Condusef para empezar, presenta ahí tu reclamación formal, cualquier cosa que necesites, aquí estamos para ayudarte, mi estimado Tavo. Porque no se vale, mira, tú ya acabaste con tus deudas, ¿sí? Ya se liquidaron todas con la ayuda, por supuesto, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y ahora te quieren cargar deudas de un homónimo, pues imagínate nada más. No se vale. Aquí te vamos a ayudar, mi estimado Tavo. Presenta tu reclamación y cualquier cosa que se te atore, nos avisas. Telvina, que si estamos en vivo, ya estamos en vivo. Dice que se ganó un premio el 19 de marzo y aún no le llega. Comentábamos que en mayo comenzaban a llegar. Un saludo a todos. Ya están, me parece que ya están hasta firmados los libros que estuvimos regalando, que les comentábamos que íbamos a empezar a entregar en mayo por unas cuestiones personales de la autora. Pero sí, ya en estos días les van a empezar a llegar sus libros, Etelvina. Como de que no, cualquier cosa nos avisan y con mucho gusto revisamos. Ya Telvina ya nos escucha, perfecto. Vamos a darle F5 a este asunto, a ver si ya estamos al aire en el sonido. Nos encontremos y construyamos el gobierno que nos merece. No, pues acá estoy escuchando repeticiones de otra cosa. Pero bueno, espero que nos estén escuchando en nuestro servidor de emergencia. ¡Qué horror! Bueno, dice Raúl que cuando habrá programa para pagar tarjetas como los que ponemos a fin de año, donde hacemos descuentos grandes. Ahora verás, estamos en mayo, en junio seguramente, o en julio a más tardar, Raúl, vamos a tener estos programas para que liquiden sus deudas con excelentes descuentos. Alma sí nos está escuchando desde el principio, muchas gracias. El chino no nos escucha, me pasa a mí exactamente lo mismo, yo estoy escuchando ahorita otra cosa que ni al caso. Alma está muy contenta, ya nos estaba comentando que ya va a liquidar, perfecto Alma, te mando un saludote. Dice Raúl que no entendió de Alma, pero le surgió una duda, tiene afiliación con nosotros de 3 tarjetas que debe. Tiene otra que no ha metido a su afiliación, ¿cuánto sería el costo para meter esa tarjeta en su afiliación y cuál es el proceso? Bueno, el costo depende de lo que debas, mi estimado Raúl, ¿sí? Ya sabes que somos una sociedad civil sin fines lucrativos y que sus pagos son de recuperación, son cuotas prácticamente simbólicas, cobramos muy poquito al mes porque con eso pues podemos pagar rentas, papelería, bueno, todo lo que se tiene que pagar, ¿no? Para el caso de cada uno de ustedes. Entonces, primero habría que saber, mi estimado Raúl, cuánto debes y así pues ya podríamos decirte cuánto pagarías de diferencia. Y para que se pueda anexar esa cuenta, Raúl, necesitas llamar a nuestras oficinas, al área de afiliaciones, te van a pedir tu nombre completo, tu número de contrato, lo proporcionas, qué tarjeta es la que quieres que se añada, y con todo el gusto del mundo la añadimos, ¿vale? Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Francisco? Llegó tarde, pero al pie del cañón. No tenía audio, pero ya nos está escuchando. Dice Raúl que si cobramos aparte porque es una tarjeta de 20,000 pesos, sería muy poquito lo que pagarías de diferencia, mi estimado Raúl. Casi nada, depende de cuánto debas acumulado de las otras, pero sería muy poquito, te lo aseguro. Dice Alma, le dice a Raúl que le pregunte a su asesor, él lidera el proceso para incluir esa tarjeta en su contrato de afiliación. Dice, buenas tardes, que cuánto cobramos por la asesoría. Bueno, pues en este caso, mi estimada, buenas tardes, no cobramos un centavo. Porque pues, no hay forma de cobrarte. Las asesorías que damos por este programa son total, absoluta y completamente gratuitas. Tú nada más nos escribes aquí en el chat donde escribiste tu pregunta. Pues tu caso, ¿no? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? Si es que ya no estás pagando. ¿De qué tipo de crédito se trata? Nosotros lo leemos aquí, por supuesto. Pues cuidamos tu información. No publiques nada personal ni delicado. Lo leemos al aire y ya te brindamos una asesoría derivada de tu consulta, ¿no? Para que puedas resolver tu problema de la mejor manera. Es algo bastante sencillo. Nos puedes llamar por teléfono también a cabina. Si gustas hacerlo así, 5916-0410. Que Carlos Ortiz, que tiene 9 meses de impago, le ofrecen una quita. ¿Qué tiene que hacer para pagarles? Pero que le den un comprobante o que se pide de antemano. Gracias, mi estimado Carlos. Lo primero que se pide es una carta convenio, ¿sí? Esta carta convenio va a reemplazar tu contrato original que tenías de ese crédito en particular. Es decir, todos los términos y las condiciones que tenías pactados en tu contrato original de cómo ibas a pagar esa deuda, la carta convenio los va a sustituir, ¿sí? Porque ya no vas a pagar la misma cantidad ni en la misma forma, ¿sí? Entonces, la carta convenio es un documento bien importante que tiene que venir estructurado de una manera muy precisa. Sí, incluir información fundamental para que cumpla con los requisitos que marca la ley para que pueda sustituir tu contrato original de crédito. ¿Sí? Ya que tengas esa carta convenio, la puedes mandar por correo electrónico durante estos programas en vivo para revisarla. ¿Sí? Aquí la leemos, por supuesto, vamos a cuidar tu información personal, ningún dato delicado tuyo se sale al aire. La vamos a ver cómo está estructurada, si sirve. Bueno, si la carta está bien elaborada, lo que seguiría, mi estimado Carlos, sería llamar a la unidad de atención especializada de tu acreedor, ¿sí? Todos los bancos tienen una, también las tiendas comerciales, para verificar el descuento, ¿sí? Hay que verificar ese descuento, checar que lo que dice la carta, ellos lo tienen ahí en sus bases de datos. Y si es así, bueno, perfecto, ya se podrá cumplir en tiempo y forma con el pago de la deuda y seguramente se liquidará en su totalidad. Pero vamos al principio. Si no te mandan la carta convenio o no te mandan la carta convenio bien elaborada, lo más seguro, mi estimado Carlos, es que te quieran engañar. ¿Sí? Los cobradores muchas veces dicen que hay un descuento para que la gente pague, pero pues no existe tal descuento. Lo dicen porque el cobrador tiene que cumplir con metas mensuales de lo que logre recuperar de los deudores que tiene ahí en su base de datos. Lo dice porque le pagan una comisión por cada monto que logre que ustedes paguen. Lo dice por múltiples razones, ¿sí? Inventa estos ofrecimientos, estos descuentos. La gente que no sabe, obviamente, cómo se manejan estas situaciones, pues va y paga. Y al rato pues le están cobrando otra vez la deuda. Ese pago que hizo se tomó como un pago parcial. Entonces, mi estimado Carlos, no pagues un centavo. Primero exige tu carta convenio, perfectamente bien elaborada. Si estás afiliado a nuestra organización, es muy sencillo. Nos llamas por teléfono a nuestras oficinas, pides con alguno de nuestros asesores, el asesor te va a dar indicaciones y nosotros vamos a verificar el descuento, a ver que la carta convenio esté bien estructurada, todo lo que haga falta. Para que tú, cuando vayas y pagues, pues pagues y liquides esa deuda de verdad y que no te vayan a engañar y que no vayas a pagar y al rato resulte que te están cobrando otra vez, ¿sí? Para que te hagas una idea, mi estimado Carlos, de cada 10 ofrecimientos que hacen los cobradores a los deudores para que liquiden su deuda con una quita, de cada 10, 7 son falsos. 7 son falsos, imagínate nada más. Bueno, ya casi nos vamos, rápidamente les voy a decir. Próximamente, en las próximas semanas, me parece que va a quedar para mediados de junio, vamos a tener un foro de educación financiera, el primer gran foro de educación financiera que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor realiza para todos ustedes. Este foro de educación financiera lo vamos a hacer en un auditorio en la Cámara de Diputados. Fíjense nada más cómo va a estar el asunto de bueno. Vamos a tener distintos expositores. Ahorita estamos invitando a la gente. Por supuesto que ahí vamos a estar nosotros brindando educación financiera desde dos puntos diferentes. El primer punto, preventivo, para que toda la gente que aún no tiene problemas con deudas, que no ha caído en morosidad, pues que no caiga, ¿no? Queremos iniciar ya ahora sí una cultura financiera adecuada en el país, que la gente sepa para qué sirve una tarjeta de crédito, cómo se tiene que utilizar una tarjeta de crédito, cuándo disponer de un financiamiento que le esté ofreciendo el banco, ya sea por medios electrónicos, o en persona, o telefónicamente, o como sea, cuándo aceptarlo, cuándo no, cómo evitar el sobreendeudamiento, cómo manejar un presupuesto familiar. Bueno, todas estas cuestiones preventivas las vamos a exponer en este primer gran foro de educación financiera de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y el otro punto, por supuesto, para todas las personas que ya tienen el problema, que ya están endeudadas, que no saben qué hacer, etcétera, etcétera, qué es una quita, cómo se maneja, cómo reestructurar la deuda. Bueno, todo eso también lo vamos a tener ahí, en este primer gran foro de educación financiera que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y la Cámara de Diputados organizamos para todos ustedes. Por supuesto, esto va a ser sin costo, ¿eh? Aquí, no, pues imagínense, nada más, educación financiera, esto es sin costo para todos nuestros queridos amigos. Vamos a ver, eso sí, porque el auditorio tiene una capacidad, ¿sí? Me parece que es para 300 personas. Lo que vamos a ver es si vamos a tener que dar pases, o si la entrada va a ser libre, o cómo le vamos a hacer. Depende de la cantidad de solicitudes de personas que quieran acompañarnos ese día en este foro de educación financiera que vamos a organizar aquí en el Distrito Federal. Si vemos que, bueno, que la gente puede entrar sin problema y que a lo mejor ni llenamos el auditorio, pues no habrá necesidad de controlar esto del acceso, de los pases, etcétera. Pero si vemos que muchísima gente quiere asistir, quiere formar parte de este foro, quiere aprender, etcétera, bueno, pues ahí sí vamos a tener que dar, pues si son 300 lugares, pues repartirlos de alguna forma, hacerles llegar esas entradas para que puedan participar. Ya les informaremos en su oportunidad. El día de mañana nos vamos a coordinar con la gente de la Cámara de Diputados para, pues, ver cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Esto, por supuesto, con el apoyo del licenciado Germán Sánchez, que es el que nos apoyó también con este asunto de las propuestas de ley para realizar este foro, ¿vale? El primer gran foro de educación financiera de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya nos vamos, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Rapidísimo, las últimas asesorías del día. Dice Rodrigo que le debe a Scotiabank 120 mil pesos, no ha pagado desde hace 7 meses. Recibe una carta en abril informando que se dio su crédito personal a Santander Consumo, que es un banco agresivo para cobrar. ¿Qué tiempo tiene para que lo demanden? No hay forma de saberlo, mi estimado Rodrigo. Podría ser que te demanden en una semana, podría ser que no te demanden nunca y que vendan nuevamente esa cuenta. Pueden ser muchas cuestiones, pero lo importante pues es estar preparado para lo que venga, mi estimado Rodrigo. Regálanos una llamada telefónica. Les voy a dar el número telefónico de nuestras oficinas para que lo tengan ahí, por si quieren llamarnos, platicar con un asesor, lo que ustedes gusten, y manden información sobre este foro que vamos a impartir de educación financiera. Bueno, pues ahí les va. El teléfono de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es el 5594-5453. Lo voy a repetir. 5594-5453. Por supuesto, la alada 0155 para nuestros amigos que nos marquen del interior de la República Mexicana. Recuerden que ya no hay costos de larga distancia, así que nos pueden llamar sin ningún problema. Dice Alma que si podemos apoyar con los de Royal Holiday, aunque se firmara otro contrato independiente de las tarjetas, cuando ampliamos los servicios le ofrecimos que sí se podía ver. Ah, ok, perfecto. Ahí sí, así sí. Mira, dame chance. Yo mañana tengo junta con jurídico precisamente. Platico tu caso, Alma. Y el día de mañana en la noche, mañana martes a las 9 de la noche, que tenemos programa en vivo, conéctate y te digo qué onda, cómo le hacemos, ¿vale? Carlos, hombre, tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Cualquier duda, pues nos platicas, ¿no? Alma le dice a Raúl que depende del monto total que deba. Si no se rebasa el límite, pues no se incrementa la cuota. Exacto, miren nada más que bien lo explicó. Pero eso se tiene que ver con el asesor, ¿vale? Bueno, y ahí Alma nos agradece por el foro de educación financiera. Estamos a sus órdenes, ya nos vamos. Muchas gracias, 4 de la tarde en punto, aquí en la capital del país. Yo soy Ángel González, mi amigo, productor de estos programas Helmi. Les enviamos un afectuosísimo saludo. Pasen excelente tarde, muy buen provecho. Y los esperamos mañana martes. Programa en horario nocturno de asesoría para el deudor totalmente en vivo, de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Mañana les voy a tener más información sobre este foro de educación financiera que les vamos a tener a todos ustedes. A ver si vamos a tener la necesidad de controlar el acceso, si vamos a tener que dar un número determinado de pases, o si va a ser entrada libre para que quien vaya, quien guste acompañarnos, pues pueda asistir. Eso lo vamos a ver porque vamos a iniciar una campaña de difusión. O sea, se va a poner bueno el asunto. Les aseguro que va a quedar buenísimo este foro de educación financiera. Nos va a apoyar el canal del Congreso, se va a transmitir a través del canal del Congreso de la Unión. O sea que pues hay que aprovechar, ¿no? Ahí está el canal, pues lo vamos a aprovechar. Ahora sí, vámonos. Un abrazo, cuídense mucho y hasta el día de mañana.